Llega el año 1972 y una joven banda comienza su andadura. En 1976 graban un disco haciendo un homenaje a los Beatles y en 1978 sacaban ya a la venta su primer disco con temas propios. Ellos se hacían llamar Asfalto y dentro de este álbum estaba Capitán Trueno. Llegamos a 1974 y cinco jóvenes se embarcan en un proyecto con influencias de lo que se estaba cociendo en Estados Unidos y en Inglaterra. Sacan su primer sencillo en inglés y hasta 1978 no sale su primer álbum titulado Madrid. Ellos se hacían llamar Burning y esto que suena es Rock and Roll Mama. Yeah. La banda se forma en 1974 y tiene varias idas y venidas de músicos, proyectos paralelos, incluso llegaron a ser dos bandas con el mismo nombre. Ellos son Koz y, como no, las chicas son guerreras. Seguimos en 1974 y surge una nueva banda que igualmente tiene sus bajas y altas en la formación. Por cierto, una de las bajas fue el mismísimo Rosendo. Hablamos de Lo Ñu de José Carlos Molina y su primer álbum publicado en 1978. Y la canción que daba nombre al disco era Cuentos de ayer y de hoy. We'll be right back. 1976, una personalidad inquieta y una banda de Vallecas. Este es el origen del gran Ramoncín. Su primer trabajo fue publicado en 1978 junto a OBC y abría con este Cómete una paraguaya. Llegamos a 1977 y surge una banda fuera de lo convencional que rápidamente, en 1978, sacan su primer single que sería el anticipo de lo que sería su primer álbum titulado El Limpiabotas que quería ser torero. Ellos eran Cucharada y esto, Social Peligrosidad. Legal, pero el desempleo la obligaba a robar. Un día la ley la mandó. Seguimos en 1977 y nos vamos con una nueva formación con aires de rock and roll y rhythm and blues. Hablamos de Mermelada, de Javier Teixidor, que publican en 1978 su primer álbum que abría con el tema que daba nombre al disco, Coge el tren. En 1977 surge Topo, una banda con exmiembros de Asfalto que publican a primero de 1978 su primer álbum homónimo que contenía este Vallecas 1996. hay un campo verde, un aire limpio y fresco. He visto un águila volar, un lobo y una ardilla. Es cierto, yo no siento, no siento. Todavía quedan cinco truchas. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM en Radio Utopía y nos vamos a 1978, donde tres músicos que venían de proyectos anteriores deciden unir fuerzas para crear una de las bandas más significativas del rock de este país. Ellos fueron Leño y su primer sencillo publicado ese mismo año fue Este Madrid. vida no podemos construir. Tenemos que eliminar a los antinuclear. Es una dilema, es de venir, venir a cantar, ven, venir. Llega 1980 y el rock da otro pequeño giro con bandas del ya denominado rock duro. Hablamos de Barón Rojo con su primer trabajo Larga Vida al Rock and Roll, publicado en 1981, que abría con este Con Botas Sucias. Para hacer todos los males. Otra banda que surge en 1980 con el nuevo movimiento rock fue Obús, que publicaron Prepárate en 1981, proclamando a gritos que va a estallar el obús. Thank you. Llega 1981 y llega Panzer con su primer trabajo Al pie del cañón, publicado en 1982 y que contenía este Perro viejo. En 1981 también se forma otra gran banda, Sangre Azul, que pudieron publicar sus primeros temas en 1985 gracias a ganar el octavo trofeo Rock Villa de Madrid, con, entre otras canciones, este Rey de la Ciudad. Rock and roll. Vamos a 1982 con el nacimiento de Sobredosis, que publicaría su primer álbum en 1984, Caliente como un volcán, y que incluía este Chico. We'll be right back. Ya en 1983 surge otro trío con músicos venidos de otras bandas y forman una de las bandas referentes de muchas bandas nacionales. Hablamos de Alarma, que debutaría el mismo año con su álbum homónimo y este Para Ti. Otra gran banda que surge en 1983 fue Banzai, también con álbum homónimo y este Voy a tu ciudad. Autopistas, dirás. Pero pronto queremos volver en busca de acción y sentir el calor de tu gente. Voy a tu ciudad. Voy, voy, voy, voy a tu ciudad. Voy, voy, voy, voy a tu ciudad. También en 1983 y viniendo de otras bandas se forma Raza, banda de hard rock que debutó en 1984 con la grabación de un sencillo donde aparecía este Bomba de Neutrones. Para cuando aprieta. Vamos con otra banda de 1983, también ganadora del Trofeo Rock Villa de Madrid y que publicarían su primer mini LP en 1985. Ellos fueron Alcaudón y esto que suena no es tarde. Seguimos en 1983 y es el turno de Santa, quien a diferencia de la mayoría de las bandas cuenta con una mujer como cantante principal, Azucena, y que en 1984 debutaron con Reencarnación y este Héroes de Papel. Por ver. Llega 1985 y el debut en solitario de Rosendo Mercado con el álbum Agradecido y este Loco por Incordiar. Seguimos en 1985 y es el turno de Júpiter, que en 1987 publicaron su primer álbum homónimo y que abría con este Suspenso en Amor. Thank you. No podría faltar en esta lista esta banda formada en 1992 y que demostró que con un bajo presupuesto se podía hacer un gran disco, cantarlo en inglés y triunfar. Hablamos de Dover y el tema que daba nombre a su primer álbum, Devil Come to Me. Hemos llegado al final del programa de hoy, no sin recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, podréis escuchar los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos despedimos con otra gran banda que surge en 1992 y con el tema que daba nombre al grupo y al primer álbum. Señoras y señores, nos vamos con Buenas Noches, Rose. Sí, sí, meneo mi guitarra, rompo lo que quiero, soy el que paga, sí, sí. Muevo la baraja, todo el pavosillo, siempre por la cara. ¡Yeah!